Jefa, el toro estoy mejor, dándome el gusto que un día Raulito soñó. Cambió todo a mi alrededor, muy merecido lo tenía el niño forward. Pero no se me olvida que en la casa un tiempo faltó la comida. Y no di por perdida la oportunidad de dar vuelta a mi vida. ¿Y quién diría que el niño se hizo un hombre y cambiaría? Cerveza helada en el calor, visito el barrio donde todo comenzó. Son super duty en la labor, no me han fallado y ya tengo de colección. Tal vez aún no llegamos a la meta, pero vean lo que avanzamos. Después de que pensamos que la vida estaba dura y le buscamos y encontramos, y hay que ganarle al sol y le ganamos. Y ahí le va, compa Raulito. Y se fue. Otra versión ya pueden ver. Cierro negocio, se me dio bien el inglés. Esa güera que es mi mujer, si hay otra vida vuelvo y la vuelvo a escoger. Empezamos despacio, lavando carros no construyo un palacio. Busqué, gané mi espacio, tortilla y frijol tocaba hasta el cansancio. Y casi a diario me acostumbré aunque salimos del barrio. Sin más me voy a despedir, en Las Vegas me espera una mesa VIP. Los sueños se pueden cumplir y son testigos Raulito y también su team. Todo se nos ha dado, pero me falta en vida lo más sagrado. Son dos y aquí a mi lado me hacen falta, es mi recuerdo más preciado. Y ha pasado